quiera. Sí, acá estoy, Carlos. Estaba mirando acá el título del artículo que publicó nuestro amigo Patricio Eleisegui en su destada, quemarlo todo como política de gobierno. Y sí, bueno, está el testimonio de otro amigo del doctor Darío Ávila explicando esto que sucede en la provincia de Córdoba desde hace tiempo ya. Así que si lo tenemos en línea... ¿Graciela? Sí. Sí, sí, Graciela. Lo tenemos en línea, Darío. Bueno, entonces, buenas tardes, Darío. Te saludamos desde Tengo Una Idea, Carlos Morgio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias por llamar. ¿Cómo estás? La verdad que te agradecemos tu generosidad siempre y realmente nos quedamos muy preocupados con este texto donde intervenís en la nota de Patricio. 60.000 hectáreas quemadas en 10 días, 700.000 en 2 décadas. Y bueno, acá hay una política que es la falta de política de manejo del fuego, la falta de presupuesto. Contanos un poquito, Darío, ¿qué pasa para que esto suceda en Córdoba? Bueno, muy bien. Bueno, Graciela, como vos lo señalabas allí en esa charla que tuvimos hace unos pocos días con un colega de ustedes, ahí hacía referencia como integrante de la Codebona. Aquí en Córdoba se ha conformado una asamblea muy, muy importante, que es la Coordinadora Provincial en Defensa de los Bosques Nativos, que surgió allá en el año 2016. En el año 2016, a raíz precisamente de distintas vicisitudes que nosotros venimos advirtiendo hace más de 20 años en nuestra provincia de Córdoba, que alternativamente viene siendo gobernada por dos personas, en su momento por el ex gobernador José Manuel de la Sota y el actual gobernador Juan Schiaretti. De manera alternativa han ido sucediéndose, digamos, en la gobernación. Y bueno, desde ese lugar, desde ese sector, que integramos más de 40 asambleas socioambientales divididos en distintas regiones, venimos denunciando una política pública impulsada desde el gobierno de la provincia de Córdoba, que en su afán de seguir promoviendo y seguir profundizando el modelo de progreso y de crecimiento y desarrollo económico, se viene llevando puesto nuestro último relicto que nos queda en Córdoba de bosque nativa. Apenas un 3%, unos 2 millones de hectáreas de bosque nativo en muy buen valor de conservación es lo que nos está quedando en Córdoba, y esto tiene que ver precisamente con el impulso que el gobierno viene dándole, por un lado, al modelo del agronegocio, permitiendo, promoviendo y facilitando las condiciones para que el agronegocio, digamos, avance con su frontera a costa de nuestros montes, y más modernamente con llevando adelante un feroz plan de desarrollo inmobiliario que consiste precisamente en llevar propuestas desarrollistas a lugares donde precisamente entran a competir estos proyectos con nuestro bosque nativo, como pueden ser la zona de los perilagos, la zona de humedales, nuestros ríos, y ahora más recientemente con el claro propósito de avanzar en la ganadería intensiva en todo lo que es el arco noroeste de nuestra provincia, que es allí donde nos queda nuestro último relicto de bosque nativo de zona roja, categoría 1, de mayor valor de conservación, y es donde precisamente se han incendiado estas últimas 60 hectáreas que vos hacías referencia. Así que por eso que desde las asambleas socioambientales cordobesas hay un lema que de alguna forma nos identifica, y es sostener y denunciar de que en Córdoba todo fuego es político. porque digamos de alguna forma el fuego se ha transformado en una herramienta que tiene por finalidad claramente de hacer desaparecer nuestros bosques nativos para que allí donde había bosque seguir profundizando todos estos proyectos. Lo escuchaba atentamente a Darío y realmente, bueno, es desolador el panorama. Y por otro lado, el tema del desfinanciamiento al manejo del fuego, yo leía en el artículo que habían sacado 390 vigías, cuando se sabe en las zonas donde hay peligro de fuego lo importante que es no liberar esas zonas, tener el consenso y por otro lado tener gente que vigile esos lugares, porque si no se convierten en zonas liberadas, cuando sabemos que el 90% de los incendios son intencionales, además de, bueno, el desfinanciamiento en el sentido económico directamente. Eso es responsabilidad política, ¿no es cierto, Darío? Exactamente, por eso nosotros decimos que el uso del fuego es una herramienta política, porque acompaña precisamente decisiones políticas de este gobierno y que se traducen en distintos campos. En materia de protección de los bosques nativos, por ejemplo, ustedes saben que hay una ley nacional, que es la ley 26331, que obliga a cada una de las provincias a ordenar territorialmente los bosques nativos existentes en cada uno de esos territorios, según distintas categorías, roja, amarilla, verde, y con mayor o menor grado de protección según las funciones y los servicios ecosistémicos que nuestros bosques brindan, como sumidero de dióxido de carbono, regulación del clima y todo lo demás. Esa ley de presupuestos mínimos impone a todas las provincias cada 5 años actualizar esos ordenamientos de territorio territorial de los bosques nativos, y esto está muy bien que así sea, y esto tiene un claro objetivo y una clara finalidad, y es precisamente rediscutir cada 5 años cuál es la realidad de nuestros bosques, porque hemos visto y podemos apreciar que la realidad de los bosques es una realidad muy dinámica, muy cambiante, es decir, se dan a lo largo de todo su desarrollo distintas intervenciones atrópicas que hace que precisamente los bosques estén mutando permanentemente, y me refiero concretamente, bueno, a los desmontes, a los incendios, al avance de la frontera agropecuaria, es decir, por eso cada 5 años hay que volver a discutir con el objeto de ver si las normas existentes protegen o no realmente nuestro bosque y si es necesario establecer nuevas mejoras, mayores restricciones, mayores protecciones. Bueno, Córdoba ha incumplido con esta obligación legal de 5 años y la mayoría de las provincias de nuestro país están en esas condiciones, salvo 2 o 3 excepciones, de rediscutir. Por lo cual Córdoba no cumplió con esta obligación de actualizar en el 2015 y tampoco la cumplió en el 2020. Es decir, que han pasado 10 años y al día de hoy no sabemos los cordobeses cuál es la situación real de nuestros bosques. No sabemos cuánto nos queda de bosque protegido de zona roja, no sabemos cuánto nos queda de superficie de bosques en zonas amarillas. Y eso claramente permite que en medio de este caos y esta falta de certeza, los distintos proyectos desarrollistas, inmobiliarios y demás, hagan de la suya con nuestro bosque. Es decir, no solamente no cumple con la ley, no controla, no fiscaliza, no revisa, sino que también desfinancia el único sistema que funcionó correctamente, que es el sistema de prevención. Como decía vos, Graciela, muy bien, Córdoba tenía un sistema de financiamiento propio, el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Cada cordobés, cada vez que pagaba una boleta de luz, la boleta de energía, que es un servicio provincial, de una empresa provincial, pagaba una alícuota y esa alícuota estaba destinada al financiamiento del Plan Provincial. Y ese financiamiento tenía 2 objetivos. Proveer precisamente de materiales y recursos necesarios para afrontar la lucha contra el fuego, y también la compra de equipamiento y demás para la atención. Y también financiar esto de los vigías, el personal de vigía, estos bomberos que estaban en una posta, en una torre de altura, en lugares estratégicos, que como bien decías vos, la misión de ellos era visibilizar el comienzo de los incendios y apenas se daban estas circunstancias, denunciar al cuartel de bomberos más próxima y automáticamente se prevenía y se actuaba sobre el fuego y se evitaba la pérdida masiva de esta superficie. Bueno, ese sistema fue absolutamente desmantelado, no existe sistema de control de vigía, de manera que hoy, cuando comienza un fuego y hasta tanto los bomberos llegan al lugar, nos encontramos como ha ocurrido el año pasado, hemos perdido más de 400.000 hectáreas de bosque. Entonces, el desfinanciamiento, la falta de actualización, la falta de control, promover el modelo del agronegocio como fuente generadora de divisas para las provincias, claramente son políticas públicas del gobierno provincial que tiene como objetivo precisamente aniquilar los escasos bosques nativos que quedan en nuestra provincia. Sí, quería saber, bueno, si ustedes, compañeros, le querían hacer alguna pregunta a Darío para completar este informe clarísimo que nos está dando. ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Nico, Carlos. ¿Qué tal, Darío? Nico Rosales te habla. ¿Cómo estás? Hola, Nico. Un gusto. Bien. Vos sabés que escuchándote atentamente, bueno, hemos hablado en muchas oportunidades y uno destaca, digamos, tu labor como abogado ambientalista, como un luchador, la lucha también y la resistencia de las asambleas, de la ciudadanía en general. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿y el Ministerio de Medio Ambiente dónde está? Ah, es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, acá en Córdoba es una secretaría. Tiene rango, digamos, más bajo, depende de otro ministerio. Claramente la Secretaría de Ambiente ha cumplido un rol de escribanía, lejos está de cumplir con su obligación principal, que es aplicar las leyes ambientales vigentes, tanto en el orden nacional como provincial, sino que muy por el contrario, lo que hace la Secretaría de Ambiente simplemente es acomodar los procedimientos administrativos de autorizaciones ambientales que acompañan los designios de la política pública que define el gobierno de Córdoba. Por ejemplo, el último caso, por ser, digamos, por citar un caso, un ejemplo de lo que te estoy diciendo, es el proyecto de autovía de montaña. Ustedes saben que la autovía de montaña en Córdoba es parte del proyecto IRSA, proyecto establecido para Latinoamérica, es un proyecto de obra y de infraestructura que tiene por objeto precisamente la salida de las materias primas de nuestro continente y de nuestros países con destino a la exportación, digamos. Y bueno, la autovía de montaña es parte de ese proyecto, integra lo que es la red bioceánica juntamente con Chile. Y bueno, a pesar de la resistencia que hubo y del pronunciamiento rotundo que fueron durante las 8 audiencias en las que participaron más de 800 vecinos, técnicos, investigadores, científicos, oponiéndose a ese proyecto, que significa atravesar cerros en los cuales están emplazados parte de nuestro bosque nativo, más del 70% del trayecto de esta obra se lleva puesto bosque nativo categoría 1. Bueno, la Secretaría de Ambiente llevó adelante el procedimiento y terminó otorgando al gobierno de Córdoba la autorización ambiental, es decir, la licencia ambiental para que esta obra comience lo antes posible. Ahora están en la etapa de licitación, es decir, convocando a las empresas privadas para que se presenten para comenzar con esta obra, digamos. Y allí claramente hemos podido ver cómo la Secretaría de Ambiente es la primera organismo o institución gubernamental provincial que viola sistemáticamente las leyes ambientales, porque todos sabemos muy bien que los bosques nativos categoría roja, la ley de presupuestos mínimos, la 2731, dice que son bosques que deben ser mantenidos a perpetuidad, que no pueden transformarse y que las únicas actividades que se pueden llevar a cabo en esta zona es la actividad científica y constituirse en hábitats de pueblos originarios. Acá en Córdoba, eso a raíz de esta autorización va a permitir una nueva actividad que es el desarrollo de una obra pública de infraestructura y que es una carretera. Así que claramente ahí vemos cómo la Secretaría de Ambiente es la el principal organismo que ha violado la Ley Nacional 2631 al permitir una actividad en un bosque de mayor valor de conservación que está absolutamente prohibida por esta ley nacional. Sin embargo, emiten esta autorización. Es decir que son meros instrumentos, meras herramientas que acompañan las decisiones políticas del gobierno de Córdoba, en este caso el gobernador Schiaretti. Y así como esto ha pasado en Córdoba con la empresa Porta, ha pasado con el caso del proyecto de instalación de la planta de Monsanto, es decir, en ambos lugares los funcionarios administrativos, provinciales y municipales que intervinieron han violado sistemáticamente la Ley General del Ambiente y la Constitución Nacional y han permitido y han autorizado estas actividades que definitivamente terminaron siendo sofocadas por la lucha popular, la lucha social y con fallos posteriores de la justicia que terminaron revocando estas autorizaciones por ser manifiestamente ilegal. Pero en el mientras tanto las autorizaciones se van otorgando como si fueran caramelos. Darío, para cerrar esta nota, yo apelo a tu carácter de abogado, ambientalista, miembro de la coordinadora por el bosque nativo de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. La justicia, acá no me cierran los números sobre tanta cantidad de hectáreas quemadas. Hay 25 causas, 44 imputados y un condenado nada más, cuando sabemos, repito, que el 90% de los fuegos, de los incendios son intencionales. ¿Qué reflexión te merece esa cifra? Bueno, exactamente. Bueno, parte del acompañamiento de estas decisiones políticas, de políticas públicas, una es la forma de acompañamiento de la propia administración, en este caso encabezado por el secretario de Ambiente, pero también, lamentablemente, esto hay que reconocerlo, y esto no es una cuestión puramente personal de quien habla, sino que esos datos que vos acabas de dar, Graciela, salen de un propio informe elaborado por el Poder Judicial en medio de un contexto en que todas las instituciones cordobesas estaban siendo puestas en tela de juicio por la gran responsabilidad que por acción o omisión nosotros venimos denunciando en relación a la temática vinculada a los incendios. Y bueno, el Poder Judicial claramente no es ajena a estas políticas, como bien lo digo en parte de esa nota. El incendio, cuando adquiere grandes dimensiones o magnitud, o a través de ello se pone en riesgo bienes comunes, está tipificado por el Código Penal como un delito y tiene una pena de 3 a 10 años de prisión. Y por lo tanto, al ser un delito, esto hace que los fiscales deban intervenir en frente a estos hechos de oficio, como ocurre con cualquier otro delito tipificado por el Código Penal, entiéndase un homicidio, un robo, una violación. Es decir, así como en esos casos los fiscales que toman conocimiento de estos hechos, ya sea por una denuncia o porque tuvieron conocimiento a través de un medio de comunicación, una radio, un periódico, de que ocurrió un hecho de esta característica, que pueden configurar un delito y actúan, intervienen de oficio, vemos que en el caso de los incendios no ha ocurrido. Digamos, de cada 10.000 delitos que se investigan en Córdoba, uno solo corresponde a un delito de incendio, digamos. Entonces, y han ocurrido durante un relevamiento que ha hecho el Instituto Ulit, que es un instituto que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, ha relevado que en los últimos 10 años en Córdoba ha existido más de 5.800 casos de incendio. Entonces, de esos 5.800 casos de incendio, que se hayan investigado apenas unos 200 y se haya condenado a una sola persona, habla a las claras de cómo el Poder Judicial tampoco se coloca a la altura de las circunstancias, al menos en cuanto a su participación, en cuanto a su intervención, en que les compete en cuanto a la investigación de todos estos hechos. Así que, sinceramente, a mí me sorprendió que el Poder Judicial, a través del Tribunal Superior de Justicia, diera a conocer esta lastimosa dato estadístico, porque claramente habla de lo ineficaz y de lo permisiva que ha sido la justicia en relación a esos hechos. A mí, como funcionario judicial, me hubiese avergonzado dar como respuesta desde la justicia esos datos que vos muy bien acabas de señalar, Graciela, frente a más de 5.800 hechos que ocurrieron en los últimos 10 años. Bien, Darío, te agradecemos mucho. Soy Carlos Morquio, tu participación en el programa. Y muchas gracias, bueno, y un abrazo. Al contrario, sí. Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por estar siempre atento y por permitirnos charlar y seguir visibilizando estas problemáticas que son tan importantes para la humanidad y para todo lo que se ve. Les mando un gran abrazo. Gracias, gracias. Hemos conversado con Darío Ávila, abogado ambientalista.